QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. ¿Qué tal? Bienvenido al show número 31 de esta décima temporada de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y acompáñame esta semana con música nueva de Adeline, además del retorno de Abandon Kansas. Acabas de escuchar un tema de los extremos internacionales. Era Red con su canción Buried Beneath. Por Stereo 97, tú escuchas Punto Extremo. No sé si es que soy blanco o soy negro. Si es que soy caliente o tibio. Pero tengo que entender que en algún instante tú me vomitarás. Momento de decidir. Clock to yesterday, when I thought I was enough. And I'm thinking about the things you said under your breath. Well, it's well heard. What you want and what you need is vain. You know you're running in reverse. A time machine, the house gone insane. You're someone or something I don't need. How can you say when you're a sinner, say when you're a sinner like me? How can you be anything at all? How can escuchaste a I Am Empire con su canción Saints and Sinners. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y cuando mi decida por fin hacia aquel lado deseo correr, muy posiblemente llegue a entender de que tu mano me tiene que librar de estrellarme. Ayúdame, por favor, a tomar la decisión correcta. Escuchaste Decipher Down con su canción Crash. No te separes porque después de la pausa, los 10 extremos internacionales de esta semana. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.